muy pobre, porque soy muy pobre, tu madre no me quiere más. Pero te prometo darte mi cariño si tu alma tú me das. Si yo te pido tu amor, tú te vas. Si yo te pido el corazón, ¿qué me das? Si yo te pido tu amor, tú te vas. Si yo te pido el corazón. Ahora que te quiero, tú te vas. Dame amor sincero, ¿qué me das? Ahora que te quiero, tú te vas. Dame amor sincero, ahora que te quiero, tú te vas. Dame amor sincero, ¿qué me das? Ahora que te quiero, tú te vas. Dame amor sincero. Te vas. Si yo te pido el corazón.